los que están aquí nos une una hermandad. Tenemos el común denominador de sembrar la tierra. Sembrar la tierra en el Valle del Mayo es todo un desafío. Empezamos pidiéndole a Dios que nos dé la suficiente agua en la presa para obtener la cantidad posible para sembrar nuestro valle. Después nos topamos con los sistemas crediticios, los trámites, la burocracia para pedir prestado un crédito de avío para sembrar la tierra. Le digo que es un desafío porque después de que la naturaleza nos ayuda y nos apoya con su bondad, que los últimos 5 años no ha superado la media. Pues bueno, los bancos nos prestan y hoy batallamos mucho algunos módulos de riego y los usuarios, porque algunos solo fueron dotados con 2 riegos de auxilio. Aunado a eso, por allá en una parte del mundo hubo una guerra y los precios de los fertilizantes que consumimos para la tierra se fueron 3 veces más, de tal forma que nuestros créditos pues no fueron suficientes. Apegado a ello, pues el agua también un poco insuficiente.